funciona para sacar la excusa, porque de verdad uno está metido, uno hay momentos en que uno ni siquiera, de pronto me dicen, no sé, hay un evento en tal lugar. En tal lugar y queda lejísimos. Ya yo de entrada sé que no voy a llegar. Okay. Porque ya conozco cómo es el tráfico. Okay. Entonces puedo de verdad usar la carta del tráfico. Es cierto. Con tiempo. Es cierto, es cierto. Porque no, de verdad. Es imposible en los trancones. Y porque de verdad me da mamera estar metido una hora o dos horas en un tráfico para ir a un evento. Yo prefiero no ir. Si uno ya piensa también en función de cuánto tiempo se demora llegando para ir. Correcto. Si va o no. Exacto. Entonces uno ya planifica con tiempo y pues puede calificar como excusa. Sí, es verdad. Entonces, tenemos opiniones. Edwin dice, no, no tengo quien me cuide a los perritos. Importante, ellos nos salvan. Pues los ¿cómo los vamos a dejar solos? Pero eso realmente es una excusa, Dayana. Yo creo que eso es una verdad. Es verdad, es siempre verdad. Será verdad. Sí. Nunca dudemos. Nunca, cualquier, dice, cuidar a sus mascotas nunca será una excusa. Es verdad. ¿No? Exacto. Se merecen todo. Exacto. Alejandra dice, me quedé dormida. Llegué reventada, quise descansar un sueñito antes de salir. Eso. Cuando me levanté, 3 de la mañana. Sí. Ah, pero no, pero muy honesta. O sea, eso puede ser una verdad real o también una buena carta para jugarse. Sí, sí, sí. Mallory, no tengo unos cólicos. Sí, he visto muchas mujeres hablando de Andrés. Y me duele y no está de ti. Ahí dice, no, ahí le dice. ¿Le dicen Andrés? Que estoy con Andrés, dice Adri Junior 25. ¿De aquí se le ocurrió? Yo no sé por qué le dicen así. ¿A quién? No, ¿cómo le dicen? Andrés. A los cólicos. Sí. ¿Qué? Sí, yo no sé. ¿Por qué me meten ahí? ¿Por qué nos meten ahí? Bueno, y también por acá dice Caro que utiliza. No, es, ¿la salud? Pedí un domicilio y no ha llegado. Pedí un domicilio. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Hace 3 días no ha llegado. Me toca esperar. Y también la que es eficaz. Estoy lejos de donde. Lejos de donde. Oye, estoy lejos, oye. Estoy lejos de donde es. Oye. Bueno. Y es una distancia muy larga y no logro, no alcanzo a llegar por tiempo. No, no, no te doy. Estoy de acuerdo con esa. Sí. Me uno. Una. Me uno porque es que de verdad cada día es más mamón es manejar en esta ciudad. Sí, una es verdad. Una que reúne como todas las mentiras. ¡Coja bicicleta! Que no se puede a veces. Es la de estoy indispuesto o indispuesta. Que eso puede ser, todo, significar muchas cosas. Claro, desde la palabra mental, indispuesto abarca, tiene un rango amplio. Desde indisposiciones estomacales. Sentimentales emocionales. Está laborales. Todo ahí. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, sigan respondiendo. Arroba la X más música. Cuidado con Andrés. Usar más la palabra indispuesto este año. Aquí está el DJ Noruego Caigo con Nella Henderson, la canción Here For You, sonando en las mañanas en la X. Bueno, teníamos la duda de Andrés, porque le decían a Andrés el periodo de la mujer, así de simple, y ya Lina. ¿Hay que averiguar? Lina nos dijo, Lina, dice? David, que, y Diani, Andrés es porque es el que llega cada mes. Entonces rima. Ya, claro. Gracias. Claro, es una rima. Exacto, una poesía. Entonces se juega con el lenguaje. Poetas. Con razones es Andrés. Bueno, muchas gracias. ¿Y Pacho? David, no, eso por ahí la oreja que en, listo, que en, Cali, en Cali, que Pacho. Ni idea. Pero dejemos así. Dejemos ahí, sí. Entonces, vamos a hablar de turismo, sí, del balance chévere que se dio en 2024 en Colombia. Sí, el turismo se convirtió en el tercer mayor generador de platica para el país en el 2024, después de el petróleo y las remesas, y superando al carbón en este caso. Esto según cifras de Forbes Colombia, entre enero y diciembre del año pasado llegaron al país 6.696.835 visitantes no residentes. Una cifra superior en 8,5% a la registrada en el año anterior al pasado, es decir, 2023. Entonces, bueno, esto le significó incrementos importantes en materia de divisas al país. La cifra supera la expectativa que había trazado el gobierno para el año pasado de 6 millones de visitantes. También aumentó la cifra de colombianos residentes en el exterior que visitaron al país entre enero y diciembre. La cifra ascendió a 1.885.217. Eso también es importante. Según un análisis de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, la mayor entrada de turistas en 2024 implicaría un flujo de dólares de 9,000 millones. Bien. Duro, sí. Bien. Chévere. Buen turismo. ¿Viajaron por Colombia el año pasado? ¿Tuvieron la posibilidad de Yo visitar? Conocí un lugar que no conocía. ¿Tú conociste, verdad? Sí. ¿Guajira fue la Guajira? Guajira. Una parte de la Guajira que no conocía. Muy lindo. Sí, muy chévere. Bello. De resto no. Por ahí. Pues a las afueras de Bogotá y cositas que uno también... Bueno, igual eso genera ingresos. Sí, exacto. Y mira que lo que dices es verdad. Estuve en San Andrés y la mayoría de personas que están, y le contaba a Uri en el hotel, sí, no eran colombianos, eran brasileros, claro, y argentinos. Sí, es un punto de llegada para mucho extranjero. De hecho, muchos. Muy poco colombiano viaja a San Andrés. Sí, mira, de la gente que estaba, el 20%, 10% era colombiano. ¿Eran colombianos? Sí. Viajen a San Andrés, es como ir fuera del país. Yo quiero ir a Providencia. Lindo, lindo. Me han dicho que es lindo. Sí, todo eso está, ¿cómo viste San Andrés? O sea, aparte de que las playas son muy bonitas, el mar, todo el rollo... ¿Cómo viste a San Andrés? Está caído con la mano, cosas, con, okay, con lo que pasó del huracán, uh-huh, y todo lo que le ha tocado vivir. Sí. El tema de estos fenómenos naturales sí se siente aporreadito. ¿Todavía? Y hay mucho local en arriendo, que okay, antes estaba lleno, como en esta época muy brava, que eran los 90, que eran las excursiones del colegio y el viaje todo, Kings, el mercado, todos. Sí, muchos de esos locales que en algún momento estaban, están en arriendo. ¡Qué vaina! Pero bueno, hay que moverse, hay que reconocer Colombia, tiene tantas cosas divinas. Y los números se empezaron a mover, sí, sí, sí, en este caso extranjeros, pero pues la idea sería nosotros mismos también empezarnos a mover este año 2025, chévere, turismo en Colombia. Escuchemos a Benson Boone, esto se llama Beautiful Things. Mañanas X está al aire, 10 de la mañana, 34 minutos, y tenemos cositas, varias. Cositas que futuro. Es posible que desaparezcan y son, ajá, habilidades del ser humano, y esto según la inteligencia artificial. Voy a preguntarles, ustedes me dicen si lo están ejecutando, realmente ya lo dejaron de hacer. A ver, échalas. Cuenta. Escritura manual y caligrafía. No tanto como antes, pero aún lo conservo un tilín. Debería hacerlo más. A mí me pasó hace poco, de hecho arrancando el año, hice un ejercicio de escribir cosas con la mano. Y al cabo de un rato me dolía la mano. Y yo decía, claro, yo no escribí a mano hace tiempo, entonces... A mí lo que me pasó... A mí lo que me pasó fue que yo tenía muy bonita letra y me di cuenta que ya no. Sí, eso también pasa. Me di cuenta que ya no. Yo sí escribo todo el tiempo. Tengo pero un cuaderno, yo tenía una letra en el colegio, en la universidad, yo tenía una letra divina. Redondita. O sea, era una maravilla. ¿Cursiva o...? No, y además porque yo tenía una costumbre muy sana, porque a mí sí me tocó, en el colegio nos daban dibujo técnico. Claro. Era una materia de dibujo técnico y uno aprendía a escribir y a hacer muy bien las letras en esa materia de dibujo técnico. Sí, sí. Y me di cuenta que ya no, mi letra ya no está. Me gustaba mi letra, ya no me gusta mi letra. Cálculo manual. Hay que practicar. Yo no sé, yo no me acuerdo de dividir manualmente. ¿Cálculo manual? Sí, yo te lo sigo haciendo. Vas a hacer compras, entonces te dicen, mira, esto cuesta tanto, más esto, y tú vas sumando en tu cabeza. Ah, eso sí lo hago todo el tiempo y me va bien. Perfecto. Me va muy bien. Porque ya soy todo muy se bueno está sumando haciendo en la cabeza. Exacto, con... Pero operaciones matemáticas, yo no. Divisiones. Ah, no, suma. Dejémoslo en suma. O sea, suma como que. Y resta. Sí, multiplicación. Sí, o sea, la tabla del 12. Como que entonces, café, huevos, voy medio sumando. Y no, más a veces menos, me pasa. Aprox. Digamos que a veces me pasa inconscientemente, como que cuando estoy haciendo mercado, por ejemplo, y voy echando cositas y todo el rollo, como que voy haciendo el cálculo de en cuánto me va a salir más o menos, como en cuánto va, bien, y como promedio. Que me reto a mí mismo a ver si le pego al precio en la caja, cercano, promedio, y me ha ido bien, bien, perfecto, me ha ido bien, me acerco. Esto, bueno, esto porque lo vivimos y creo que somos de esta generación que alcanzamos a tener lo mejor de los dos mundos, así que no lo vamos a olvidar, pero sí, conocimiento de tecnología antigua, una máquina de fax. Sí, claro. Sí, claro, el fax. Un teléfono de disco. De disco. Un disquete. Sí. Claro, VHS. Sí, porque a uno le tocó. Le tocó la transición de toda esa tecnología. Memorización de datos. Bueno, depende. Fechas de cumpleaños, mantengo algunas, pero sí, no es como antes que me sabía también todos los teléfonos fijos de mis amigos, por ejemplo. Claro, esa es una vaina que sí, hoy en día, o sea, muy poquita gente, no puedo decir que nadie, pero muy poquita gente realmente se sabe números de teléfono. O sea, nada, ya uno. ¿Fijos? Llega a WhatsApp y se conecta con la gente. Que uno se le pierda el celular o lo roben y uno quede sin ningún dato, ¿a quién va a llamar? ¿Sabe el número de alguien a quien llamar? Yo me sé el de mi mamá. Sí, creo que es el único que uno se sabe, ¿no? Llamo aquí a la emisora resto, de la línea. Alex, sálveme. Es más, si yo me pongo a pensar, mi grupo de amigos cercanos, ¿tampoco? Que quiero y adoro con el alma, no me sé el número de ninguno. Sí, no. No me sé el número de ninguno. Importante. El de mi mamá sí me lo sé claramente, sí. Toca por lo menos uno. Uno. Es cierto. A mí pasa con cosas. Hay datos que, digamos, nosotros que trabajamos aquí tenemos datos, tener datos muy presentes y cosas como que con la música y eso, años me va bien. Sí. Pero nombres de personas que conocí hace rato y ya no estoy tan constante conexión, no. Y bueno, la ubicación también me va muy bien, me ubico bien. Bien chévere. Yo no uso Waze, cerros. Pues, para cosas los muy específicas. Siempre serán, por lo menos en Bogotá. Claves, contraseñas, me va bien. Claves y contraseñas no. Me acuerdo siempre de las claves y contraseñas. Sí, de todas. Uf, qué duro. Sí, tampoco es que sean muy muchas. Ah, bueno, no digas más, porque nos oyen. No digas más. Lo otro. Por ejemplo, números de. Yo me sé el número de mi tarjeta de crédito, por ejemplo. Me lo sé. De memoria. Bueno, yo de la cuenta. Me lo sé de memoria. Pero la tarjeta no. ¿Se acuerdan el número de la cuenta también. Vale. El número de la cuenta uno se lo sabe. Cuenta. La clave, obviamente, del cajero uno se la sabe. ¿Cómo es? La tarjeta de identidad, ¿se acuerdan? No, Diana, ¿cómo así? ¿Eso todavía existe? ¿La tarjeta de identidad previa a la cédula? Creo que sí. ¿La contraseña que llamaba? Creo que sí. Bueno, lo otro que va a desaparecer, atención al cliente básica. Pero chat, eso creo que desapareció hace años acá. No, pero todavía hay cositas. Nunca hubo. Hay cositas con las que uno la habla. Atención al cliente es de lo peor. No, ya va a desaparecer. La otra semana desaparece completamente. Sí, sí. En muchos casos, ¿no? No puedo decir que en todos. Hay gente muy amable y que trabaja en atención al cliente y pues un aplauso para ellos. Uy, pero a mí me han tocado uno. A mí me ha tocado a veces una atención al cliente que uno dice, uy. Dios mío. Complicado. Desatención al cliente. Sí, sí. Pasa. No, entonces no puedo generalizar y decir que toda la atención al cliente ahora es mala. Todos son bots y todos son pero ese es el tema. En WhatsApp, se perdió la atención al cliente humana. Sí. Entonces desespera un tilín. Porque entonces uno le dice, yo necesito averiguar, por ejemplo, no sé, ¿por qué este mes me llegó 20,000 pesos más cara la factura? Ajá. Y entonces entro y dice, seleccione las siguientes opciones su pregunta. Y en ninguna opción está, ¿le llegó más cara la factura? No, entonces ¿qué hace uno? Ahora, hablando de eso, ya que lo tocas, porque a alguien cercano le pasó y en su momento lo dijimos, están llegando mensajes de texto para pagar las facturas más baratas de servicios de comunicación. Falso. No es cierto, por favor, no le vayan a dar link. Ninguna empresa va a dejar No se dejen tumbar. No. Además que tienen todos los datos, tienen los nombres, la tarifa perfecta. A mí me la trataron de hacer la semana pasada con un mensaje, me llegó un mensaje de texto diciéndome su pago de su servicio de streaming tal fue rechazado este mes. Favor actualizar. Me pasó también. El pago. La forma de pago. Y hay un link. You're right. Lo primero que hice fue entrar al streaming. De películas, ¿cierto? Sí. Estaba streaming de películas. Y estaba perfecto. Entonces dije, me querían tumbar. No hagan eso. No pudieron. No hagan nada que tenga que ver con mensajería normal, que el paquete se rechazó, estamos tratando de ubicarlo, pero como no, entonces no le vamos a enviar eso. Nada de eso. No caigan ahí. Esas son. Bien, bueno, muy chévere. Ahí está. Recomendaciones para que no... caigan. Escriban también. También hagan planas. Practiquen. Exacto. Si lo sigue haciendo Bart Simpson, en el tablero del colegio de Springfield después de 30 y pico de años. Esta es la X al aire, un clásico para bailar, perfecto para hoy miércoles. Human League, Don't You Want Me. Prepárate para reír como nunca. Andrés López regresa con La Pelota de Letras, un show que ha conquistado generaciones a través del humor, la nostalgia y esas historias que todos hemos vivido. No te lo pierdas. Del 31 de enero al 9 de febrero de 2025, compra tus entradas en la taquilla del Teatro Cafam o a través de tuboleta.com. ¡Ay! ¡Ay! Catalina, señora, ¿tú te sabes el número de tu tarjeta de identidad? Sí, porque mi papá me hacía aprenderme desde muy chiquita las direcciones, los teléfonos, tarjeta de identidad e incluso cédula con canciones. Sí, es que o sea, ya grande. No, ya grande y todavía me la canta. Good parenting se llama eso. Es cierto. Sí, hay un ejercicio de relación bonito. Sí. A mí me pasa es con los nombres. Yo para poderme acordar de los nombres los relaciono con algo. Con las placas de los carros. Yo intento, no sé si es LNK. Yo digo, link sin la I. Ya. ¿Qué? No me enredaría más. No. O las palabras, o cuando hacen las letras con las palabras, así como RNK, radio, no sé qué. Sí, cosas kilo, así. Ya. Tácticas. Yo soy, por ejemplo, no sé, alguien acá, entonces lo relaciono con comida, pimienta. Por ejemplo, con el, ya te entiendo. O sea, a lo que te suena el nombre. Exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, un actor. Sí, pero eso pasa mucho. Eso que dice Andrés pasa mucho, sobre todo cuando. Sí. Cuando uno tiene que dar algún dato y que a uno le toca por teléfono algo como. Sí, o sea, es. B de Bogotá, sí. A de kilo de letreme, y de iglesia, sí. Porque hay cosas como, por ejemplo, sí, el correo, la J de gato, eso es importante. Hay cosas. Bueno, Cata, hoy estamos preguntando por estas mentiras piadosas que hemos usado en algún momento para salvarnos de un plan y para zafarnos. Sé que con, y lo hemos dicho, con el tiempo uno aprende a decir no quiero, pero pues hay momentos en los que toca ser políticamente correcto. Yo a veces tengo que confesar que a veces utilizo mi trabajo como excusa y es como tengo turno ese día. Ah, sí, el trabajo. Pasó algo y tengo que ir a cubrir a un compañero, no puedo dejar eso solo. Okay. Pero sí, la mayoría de veces es como, pues como si es con amigos, es como no quiero. Sí, ya uno está en la capacidad de decir no. Antes me costaba mucho. Estamos de reemplazos, no hay nadie, todos están de vacaciones. No se puede quedar eso solo, o sea, los oyentes merecen respeto, tengo que estar. Sí, y es alguien que realmente no te conoce tanto. Ajá, entonces no sabe realmente... Pues, sí, no, ya qué mujer tan comprometida. Ajá. Exacto. Es cierto, así que ya saben, esa es nuestra pregunta para que sigan escribiéndonos. Mentiras. Mentiras, piadosas, arroba la X más música. Aquí está Shawn Mendes. Sweating through the sheets, shaking in bed. Visions of her naked in my head. But I went off and chose myself instead.